La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña Juan Fabri, antropólogo de formación, pero que se desenvuelve en la creación artística y en la curaduría y en la investigación. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Yeye, muchas gracias por la bienvenida y un saludo a todos los que están escuchando. Este programa es un poco especial, o bastante especial, porque estos años siempre hemos intentado, de manera tímida tal vez, vincular el fenómeno cinematográfico con otras disciplinas o con otras prácticas artísticas, ¿no? Y creo que este programa puede ser muy rico y valioso para ver las posibilidades de estos cruces y diálogos, dada uno tu formación académica, si se quiere, ¿no?, adscrita a la antropología, pero también tus prácticas fuera del ámbito académico, si se quiere, que es la creación artística. Y tal vez una forma de introducirnos para que la gente vaya familiarizándose contigo y con lo que estamos proponiendo, es tal vez recordar que hace 2 años fuiste curador se dice en el mundo del arte, en el cine se dice programador, de una sección del Festival de Cine Radical que era videoarte en Bolivia, ¿no? Sí. Tú ya proponías una interpretación de este panorama bastante arriesgada y atractiva para pensar precisamente esto que estamos diciendo, relaciones entre otras disciplinas y el fenómeno cinematográfico. Sí, pues esa oportunidad para mí ha sido súper especial porque nos ha permitido, o me ha permitido a mí realmente dialogar con el mundo del cine y conocer más a fondo como las discusiones que estaban dando en el cine en Bolivia. Pero pues para mí sí está claro que lo que me interesa es el estudio de la imagen y de la visualidad. Y en este campo, que es un campo de interés de antropólogos, pero no solo de antropólogos, sino de artistas, de cineastas, o sea, creo que el estudio de las imágenes es un campo de interés general, o sea, atraviesa la filosofía, atraviesa muchísimos campos. Yo me encuentro situado en ese gueto que se interesa por las imágenes, por investigar las imágenes, por investigar cómo las imágenes circulan o habitan en las sociedades, en las culturas, pero también por producir imágenes. Entonces, yo siento que ese mi interés por las imágenes me ubica a veces en distintas posiciones, a veces como investigador de imágenes, a veces como realizador de imágenes, ¿no? Y esa posibilidad que también nos permite la imagen de situarnos desde distintos puntos, desde distintas posiciones, como la que podría ser un espectador o la que podría ser un creador, creo que es una de las potencialidades actualmente. Sí, has ofrecido ahorita 2 vistazos que tal vez podríamos animarnos a ampliar, ¿no? La imagen desde el sujeto creador, ¿no?, y la imagen desde el sujeto espectador. Sin embargo, dada tu formación, ya estrictamente académica, si se quiere, existe otro lugar que tiene la imagen, ¿no?, que a veces tiende a tener relaciones ciertamente conflictivas con la teoría fílmica, digamos, o la semiótica, que es la antropología visual. ¿Cómo justo la antropología se aproxima al fenómeno de la visualidad? Sí, para mí realmente es alucinante pensar que la antropología visual es un campo dinámico y que más bien es un campo que no tiene todas las, digamos, normas establecidas, sino lo que busca es una antropología del futuro, ¿no? La antropología visual a mí me gusta pensar como una antropología capaz de interpelar a la propia disciplina antropológica, ¿no? Digamos, en ese contexto, para mí la antropología visual en especial, lo que está buscando es debatir conceptos de la antropología general, o sea, los grandes temas de la antropología general, como el racismo, como los conflictos culturales, los conflictos interreligiosos, pero alrededor de la imagen. Y lo alucinante de la antropología es que no solo nos vamos a abocar en estudiar, por ejemplo, el cine o entender el cine como un producto aislado, sino vamos a entender, digamos, la imagen en todo su potencial, entendiendo que imagen puede ser desde cómo nos vestimos, puede ser, no sé, pinturas, cerámicas, textiles, cine, hasta incluso arquitectura, infraestructura. En todo eso va a estar plagado nuestras concepciones de cómo entendemos la vida los seres humanos. Entonces la antropología empieza a leer esta producción visual tan amplia para intentar entender o responder estos problemas que la antropología ya se venía preguntando, y también para establecer nuevas preguntas, ¿no?, que están surgiendo, ¿no? Hay mucha antropología actualmente estudiando, por ejemplo, fenómenos como los videos de YouTube o la antropología digital, estudiando las plataformas virtuales. Entonces, lo alucinante de la antropología es que nos permite tener, digamos, un espacio de discusión o gente con quien interactuar, teóricos con quien interactuar, bibliografía con cual interactuar, que está intentando comprender la imagen en su complejidad. Incluso yo me animaría y me arriesgaría a pensar que, por ejemplo, en el campo del cine, yo me apoyo bastante en los estudios de la circulación de las imágenes, que es algo que es para mí vital, ¿no? Que entender que la imagen, digamos, en el cine hay unas personas que están produciendo, pero también hay todo un espacio de circulación, de difusión, pero también hay una llegada, digamos, al espectador común, una llegada, un diálogo con las culturas, con las sociedades, ¿no? Entonces es mucho más complejo, digamos, el fenómeno del cine que solo estudiar, por ejemplo, lo que está dentro la imagen, sino entender cómo esa imagen también puede tener una repercusión en la sociedad. Eso es lo que se está preguntando, por ejemplo, la antropología. Claro, no me atrevo a pensar, ya no solo la antro, ¿no? Sí. Es muy reciente que la historiografía, la historia, hoy por hoy ya toma en cuenta la imagen fotográfica como fuente, ¿no? Eso es algo muy novedoso de los últimos 20 años, o el mismo filme, que es portador de información. Claro, para poderlo tener como un objeto de estudio, tenemos que partir tal vez del primer desencantamiento de la imagen documental, que es saber que no es la verdad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sino que es un constructo social con una intención para que circule en algún lugar. Lo que tú dices me da pie a un pensamiento que es súper interesante, que creer que, por ejemplo, el cine o cualquier producto visual en realidad aborda, o sea, puede ser abordado desde múltiples disciplinas, ¿no? En ese sentido nosotros, yo creo que somos como herederos de una discusión ya pasada, por gente antecesora nuestra, que ha estado debatiendo entre las fronteras entre la antropología y el cine, o las fronteras entre los estudios visuales y los estudios culturales. En los 90s me parece que hay como grandes debates sobre los límites disciplinarios. Sin embargo, ahora nosotros más bien estamos como disfrutando la interdisciplinaridad. De hecho, claro, hay algo de eso. Sí, yo creo que más bien estamos disfrutando de eso y nutriéndonos de la posibilidad de que un antropólogo pueda acudir a, no sé, a espacios cinematográficos para hacer trabajos de campo, por ejemplo, ¿no? O que su trabajo de campo mismo sea el cine, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de discusiones que quizá en los 50s o en los 60s me parece que podría haber sido más, o sea, era más radical y era más vanguardista, aunque sin duda desde los 60s es donde han empezado a interpelar los propios esencialismos de las disciplinas. Eso por un lado, y por otro, pues yo creo que en mi práctica y en la práctica como de muchos colegas, realmente los límites son borrosos, ¿no? Y creo que ahí está uno de los principales aportes. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Hay algo que se le cuestiona mucho a los estudios visuales, ¿no? Que es el lugar desde donde muchas veces me sitúo, que es su vocación por querer desechar la historia del arte, ¿no? Que se le critica bastante, y ver cualquier imagen a partir de un consumo anacrónico, ¿no? Y no sincrónico, sino que privilegiando justo, tú decías circulación, a mí es más afín el término por un tema más de economía política y geopolítica de las imágenes, usos y políticas de las imágenes. O sea, de que hay cierto rechazo a esta idea de que una imagen voy a usar algo que no me gusta del todo, sé que algunos se van a reír, que poseen agencia, que es una pregunta que ya se hizo, ¿no? La antropología, si la imagen tiene agencia o no. Tal vez no sea el momento para discutirlo, sin embargo, el dotarla de esa facultad es que la vuelve algo anacrónico, ¿no? Que el hecho que la puede circular, revalorizarse en momentos y coyunturas específicas. Sí, tal vez yo como contrapunto, más bien lo que yo valoro de los estudios visuales es la posibilidad de liberarse un poco de la historia del arte, porque lo que en parte hacía la historia del arte era también generar los grandes gurús de la historia del arte, ¿no? O las grandes vacas sagradas. Claro. Entonces, frente a eso, a mí me parece increíble que, no creo que sea la única receta, pero creo que los estudios visuales han podido, por ejemplo, encontrar herramientas o posibilidades para cuestionar, pues, no sé, grandes obras de arte, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Mona Lisa, interpelada desde los estudios visuales, por ejemplo, desde el consumo actual, claro, casi fetichista de la imagen, es un... Con anacronismo, pues, eso es lo que la historia le cuestiona, pues. Sí, ¿no? Pero a mí me parece interesante, yo creo que, sin duda, las dos entradas son valiosas, tanto la entrada, digamos, de la historia, del valor, por ejemplo, de la Mona Lisa históricamente, pero me parece súper interesante, por ejemplo, este texto que es de Arthur Danto, donde es capaz de cuestionar, por ejemplo, los usos reproductivos de la Mona Lisa, ¿no? Y como la Mona Lisa casi como un fetiche visual, a mí eso me parece increíble y realmente es una bibliografía, es un texto, es un pensamiento que uno no podía encontrar fácilmente dentro de los clásicos de la historia del arte, no, que más bien lo que hacían era como rescatar al autor o acudir a las... ¿Cuáles eran las ideas del, por ejemplo, del artista en el momento en que la estuvo creando, ¿no? ¿Cuál era su contexto? Que a mí lo que me gusta de los estudios visuales es... Sin duda también es una pérdida en algunos aspectos, pero también creo que es una riqueza el poder leer las imágenes en contextos, por ejemplo, actuales o en contextos diversos, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede leer la Mona Lisa en un contexto, no sé, una comunidad X, digamos, ¿no? Sí, cualquiera, sí, sí, ¿no? Sí. Los usos que va a ¿no? tener. Los usos que pueden tener. Y como, digamos, una imagen que para algunos puede ser muy, muy aplaudida y tener como mucha simpatía, en otros lugares puede ser más bien motivo de opresión, ¿no? No, totalmente. Y eso es súper rico. Ahorita me has hecho pensar en dos cosas. Una es un poco que acá siempre cuestionamos esta noción, que es ciertamente ya una muletilla en contextos como el nuestro, que es el hablar de autor, ¿no? Cine de autor. Esa es una herencia precisamente de la Edad Media, que la ha reproducido la sagrada institución de la historia del arte, justo para cuando hace sus estudios, ¿no? Para comprender una obra hay que entender al autor. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla. En el caso del cine se intentó hacer eso. Por suerte no prosperó porque los modos de producción son diferentes. El cine en América Latina es prácticamente comunitario. ¿En qué sentido? En que todos aportan a la pieza, ¿no? No hay una industria donde hay un autor que gobierna el modo de producción. Eso como apunte. Pero me quedó flotando la idea. Es una pregunta sobre la actualidad. ¿Tú crees que vivimos en una sociedad que ha fetichizado la imagen? Sí, yo creo que el poder de las imágenes en general es, o sea, es un... La imagen tiene un poder y las imágenes tienen un poder que no es solo de la actualidad, sino que atraviesa, yo creo, a la humanidad misma. Es el impacto como seres humanos de ver imágenes, ¿no? Y creo que en eso, por ejemplo, este libro, ¿no? La guerra de las imágenes... Es increíble, ¿no? Sí. Porque te explica cómo en la colonización las imágenes han cumplido un rol fundamental, ¿no? Para gobernar, ¿no? Para someter sociedades. Y yo creo en eso. Y también creo... Y no basta este año, creo. Sí, era creo que sí. Hasta el 2019, me parece, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero igual pienso como en, digamos, en mi memoria personal y cómo para mí desde niño me impactaban las imágenes. Y creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Entonces creo que el poder de las imágenes está muy, muy presente, ¿no? Y claro, creo que ahora, digamos, por lo menos en la sociedad paceña, digamos, y se conoce, o sea, creo que hay un racionamiento también de que las imágenes tienen tanto poder, entonces hay mucha gente que utiliza ese poder para enviar discursos, para intentar provocar, no sé, o impartir ciertas ideologías. Creo que sí hay una conciencia de eso, ¿no? Y también hay contradiscursos también que utilizan las imágenes, ¿no? Entonces, claro. Creo que el poder de las imágenes va también de ida y vuelta, ¿no? Eso es lo rico en, ya pensando desde los estudios visuales, ahora sí me voy a situar, justo es la construcción de hegemonía, y siempre va a haber una contrahegemonía en la apropiación de las imágenes y en la circulación de las mismas, ¿no? Y, o sea, ¿a qué me refiero? ¿En qué significado le damos a las imágenes? Pero tú dices algo que creo que todos lo sentimos, lo podemos palpar, si se quiere, que vivimos atormentados de imágenes, ¿no? En una sociedad de imágenes, cuyos poderes y facultades ya se nos desbordan, no sabemos a dónde. Sin embargo, ya en el mundo de la reflexión y la academia, es un tema menor. No existen grandes congresos para que pensemos la imagen, no existe una publicación mensual o científica que hable con rigor, ¿no? Te estoy hablando sobre la imagen y sus potencialidades. ¿A qué crees que se debe? Y ahora sí, quisiera que te posiciones como artista, como curador, gestor e investigador, porque son precisamente estos agentes que componen este sistema de reflexión los llamados a reflexionarla, ¿no? Sí, pues a mí me llamaba muchísimo, y voy a contar como una anécdota, me llamaba muchísimo la atención cuando estaba en la carrera de antropología y quería hacer mi tesis sobre arte, pues lo difícil que era encontrar como cómplices, ¿no? Uh-huh. Sí he encontrado los necesarios, como un tutor, unos lectores que han podido viabilizar, claro. Pero sí era un tema que no es central, ¿no? Dentro, por lo menos, las discusiones de antropología en la UMSA, ¿no? Yo creo que la antropología en la UMSA tiene otros temas que sí son centrales, la antropología jurídica, la antropología política, que quizás se les da, digamos, mayor importancia desde su perspectiva, ¿no? Sin embargo, para mí, desde aquella oportunidad que era en ese momento mucho más intuitiva mi percepción, era que las imágenes tienen un valor fundamental en la sociedad, ¿no? Y estudiarlas sí es un hecho importante. Lo que sí yo siento y en antropología es que realmente la antropología visual o la antropología de las imágenes es algo periférico de la discusión, ¿no? El mainstream de la antropología está en la antropología política, claro. Jurídica, y quizá tienen revistas especializadas en esos temas, ¿no? Sin embargo, creo que, por ejemplo, lo he ido encontrando como muchos aliados, no solo en el país, sino fuera. Por ejemplo, en el Ecuador está la Flaxo con su programa de antropología visual. Hay mucha gente pensando los cruces, los vínculos, los espacios que se quiebran. Eso por un lado. Y por otra parte, mucha gente, ya eso como curador, como artista, mucha gente que está pensando las imágenes, también está haciendo imágenes o lo está traduciendo en imágenes. Es decir, en ese sentido sí le doy como, digamos, la esperanza a una curaduría que no solo es textual, sino también visual, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de organizar, por ejemplo, un grupo de películas o organizar una exposición implica también pensar las imágenes y pensar en imágenes, ¿no? Y creo que curadurías y exposiciones sí se están dando en el país, ¿no? Frecuentemente. O sea, lo que nos dices, ese gesto último que mencionas, es súper potente, ¿no? De que, porque así lo asumimos también nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero al mundo de programadores, que es un gesto político. ¿En qué sentido? Que se ordena el mundo. ¿Se ordena el mundo de qué? De lo visible. Es decir, acomodas una narrativa de qué objetos se van a ver primero, qué objetos se van a ver después. Ese es un montaje. El curador lo hace en un lugar tal vez convencional, de acuerdo a la institucionalidad, una galería, pero va a montar, ¿no?, en torno a un concepto. Y el elegir películas es lo mismo, ¿no? Sí, yo creo mucho en ese hecho de observar primero, ¿no?, o experimentar, y está súper cuestionado el hecho de observar, ¿no? Experimentar las películas, experimentar las obras de arte, interactuar con ellas, y a partir de eso también crear como nuevos discursos, generar nuevas preguntas. Yo creo mucho en esa curaduría, ¿no? Que es capaz como de generar preguntas, generar nuevas narrativas, ¿no? Entonces, creo que en eso es muy potente. Creo que la curaduría también tiene unos campos de discusión súper valiosos, como por ejemplo la capacidad de, por ejemplo, unir distintas imágenes de distintos tiempos para generar preguntas, ¿no? Claro. Entonces, claro, si bien eso puede ser, digamos, volviendo a la pregunta anterior, como romper ciertas historias, estos gestos que pueden ser anacrónicos también pueden generar nuevas preguntas, ¿no? Nuevas reflexiones. Eso es lo rico, y con eso creo que es, de alguna manera, hasta el eslogan de ciertas posturas más progresistas, por no decir radicales, justo al interior de los estudios culturales, los estudios visuales, que es que a la historia hay que hallarle fisuras, ¿no? Que la historia no está escrita, pues se la reescribe todo el tiempo. Y lo posible ahora es con los nuevos materiales, que son imágenes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y creo que igual este gesto de unir distintas partes, de crear una narrativa entre distintas partes, viene desde la historia del arte, pues ya desde hace mucho tiempo, y hay manifestaciones para mí claras como el arte del collage o el collage dadaísta, por ejemplo, que ya para mí eran juegos de yuxtaponer, de ordenar las cosas de distinta manera, de voltear la imagen, claro, para querer decir otra cosa. Entonces, para mí sí es muy interesante como volver a ver estas vanguardias. Me interesan, soy un apasionado de eso, de volver a ver las vanguardias del siglo XX, ¿no? Las primeras vanguardias, para encontrarlas, las herramientas para seguir creando y recreando. Claro, pero es un espacio demasiado rico, ¿no? Sí. Pero antes, ya apuntando hacia el cierre, no quisiera desaprovechar un poco para que nos comentes, ya a partir de estos ejercicios curatoriales que has tenido, ¿cómo hay que comprender o acercarse al... uno, si es que existe, y en caso de... ¿cómo hay que acercarse al videoarte boliviano o producido en Bolivia? Sí, a mí, pues el campo del videoarte realmente me alucina, me parece un espacio de discusión de las imágenes potentes en esta hegemonía visual que hablábamos. Hay empresas de publicidad, hay grandes industrias también del cine. Digamos, dentro de ese escenario me parece increíble que un grupo de personas decida utilizar una cámara entre tres amigos y hacer un video con narrativas propias, con lenguajes propios, buscando la experimentación visual, pero también del lenguaje. Y a mí eso me parece increíble del videoarte, ¿no? Y me parece que, por un lado, acercarnos ahora al videoarte hoy en Bolivia es acercarnos a un grupo de creadores que yo creo que quieren cuestionar esta imagen global, o le están cuestionando, o se están apropiando de distintas maneras. Eso por un lado. Por otra parte, pues creo que el videoarte en el país todavía está como en formación. Si bien hay gente como muy interesada y que está trabajando, creo que todavía es un gueto reducido, y quizás esa es como una de las principales críticas que se tienen como algunos de mis trabajos, ¿no? Es como enfocarme como a un gueto al final se vuelve, ¿no? Y se vuelve, y también puede ser elitista fácilmente, ¿no? Sin embargo, creo que este grupo pequeño y de producciones como tan particulares, tan propias, nos ayudan como a entender cómo los sujetos estamos repensando el país, repensando la historia. A mí eso me parece súper importante. Sí, y me acuerdo de esta muestra, o sea, de este programa que diseñaste el 2017, que para mí fue un hallazgo sensacional, que era que parece que el videoarte, o los artistas, vamos a hablar de los que los producen y las producen, sí tienen una sensibilidad mayor con ciertos fenómenos sociales, a diferencia de la ficción convencional. Sí, es difícil decir cuál tiene más, ¿no? No pero, es la competencia. Sí, pero sí, sí. Me refiero por nivel de impacto, tal vez, ¿no? Sí, pero sí yo veo que, por ejemplo, los videoartistas sí están intentando dialogar con la sociedad, o sea, con las políticas que el país está planteando, ya sea a favor o en contra también, o sea, hay muchas posiciones, pero sí se sitúan. Y yo creo que mucho del arte contemporáneo se sitúa. A veces hay la lectura de que el arte contemporáneo es como muy abstracto, es muy difícil de entender, muy inaprensible para nuestra sociedad. Sin embargo, desde mi punto de vista, los artistas contemporáneos, no solo en videoarte, en las distintas formas de expresarse, están buscando dialogar con la historia, con el momento político actual, están intentando dialogar con ellos como sujetos pertenecientes a una sociedad plural, están intentando debatir temas de género, temas de sexualidad, o sea, creo que hay conflictos culturales, creo que toda esa línea de discusión pues se está abordando desde las artes contemporáneas, ¿no? Entonces, para mí ese es como también el interés de seguir estudiando, porque también sigo, yo siento que mientras más estudio el arte contemporáneo, los artistas, los colegas, artistas contemporáneos, más comprendo también mi sociedad, más me comprendo a mí mismo. Entonces creo que esa es una potencialidad del arte, y creo que el arte en el país sí nos puede ayudar a todos a acercarnos más a nosotros mismos, a entendernos más. Y quizás con esa reflexión final y muy profunda, al cual agradecemos, es que sí podemos despedir el programa y ampliando la reflexión, no solo en las artes, sino en todas las imágenes, no solo del presente, sino repensar nuestras imágenes, sean estas en movimiento, fijas, imágenes efímeras, lo que fuese. Creo que es un lugar donde los que la han creado nos invitan a pensarnos a nosotros mismos. Sí, totalmente, y hay que intentar como quebrar esos límites de dónde es cine, dónde es arte, dónde es ciencia, dónde es literatura. Creo que todo nos está hablando, ¿no? Y creo que nosotros tenemos como un deber de intentar acercarnos a quienes se están expresando. Dicho esto, fue un placer tenerte aquí, Juan, gracias. No, gracias a ti, Yeyo, siempre un placer. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.